El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del CONADIS, le ofrece a usted la ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Capítulo 4, Salud y Rehabilitación. Artículo 26, Derecho a la Salud. La persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. El Estado le garantiza el acceso a prestaciones de salud integrales, de calidad e implementados con infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados, incluidas la rehabilitación y la salud sexual y reproductiva. Artículo 27. Aseguramiento. 27.1. El Ministerio de Salud garantiza y promueve el ingreso de la persona con discapacidad a un sistema de aseguramiento universal que garantice prestaciones de salud, de rehabilitación y de apoyo de calidad. Las condiciones de discapacidad poco frecuentes y de alto costo serán atendidas de acuerdo a lo que dispone el artículo 10 de la Ley 29761. 27.2. El Seguro Social de Salud y Salud garantiza y promueve el acceso de la persona con discapacidad a regímenes de aportación y afiliación regular y potestativa asequibles que garanticen prestaciones de salud, de rehabilitación y de apoyo, incluidas la atención domiciliaria, la asistencia personal, los centros de atención intermedia y los centros residenciales según las necesidades del asegurado. Artículo 28. Seguros de salud y de vida privados. 28.1. El Estado garantiza y promueve el acceso de la persona con discapacidad a los productos y servicios ofertados por las aseguradoras de salud y de vida privadas sin discriminación. Las aseguradoras están prohibidas de negarse a prestar cobertura de seguros de salud y de vida por motivos de discapacidad. 28.2. La Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones garantizan el acceso de la persona con discapacidad a los productos y servicios ofertados por las aseguradoras y supervisa que las primas de los seguros se fijen de manera justa y razonable sobre la base de cálculos actuariales y estadísticos y valoradas individualmente. Artículo 29. Atención en la comunidad. La persona con discapacidad tiene derecho a que la atención respecto de su salud y su rehabilitación integral se preste dentro de la comunidad en la que vive bajo un enfoque intercultural a través de los servicios y programas de salud generales, sin perjuicio de la obligación del Estado de contar con servicios especializados y realizar acciones de prevención de acuerdo a los tipos de discapacidad existentes. Artículo 30. Servicios de intervención temprana. El niño o la niña con discapacidad o con riesgo de adquirirla tiene derecho a acceder a programas de intervención temprana. Los Ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en coordinación con los gobiernos regionales y las municipalidades, aseguran la implementación de programas de intervención temprana con énfasis en el área rural. Artículo 31. Servicios de habilitación y rehabilitación. 31.1. La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a servicios de habilitación y rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, así como a servicios sociales. El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, en coordinación con el Seguro Social de Salud, eSalud, y los establecimientos de salud de los Ministerios de Defensa y del Interior, formulan, planifican y ejecutan estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad, con la participación de la persona con discapacidad, su familia y su comunidad, en coordinación con los servicios educativos, laborales y sociales correspondientes. 31.2. Los Ministerios de Salud, de Defensa y del Interior, así como del Seguro Social de Salud eSalud, cuentan con servicios de habilitación y rehabilitación relacionados con la salud en todos sus hospitales, incluyendo centros de producción y bancos de ayudas compensatorias. Artículo 32. Medidas de prevención. Los Ministerios de Salud, de Educación de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los gobiernos regionales formulan, planifican y ejecutan en coordinación con el Seguro Social de Salud de Salud y los establecimientos de salud de los Ministerios de Defensa y del Interior acciones dirigidas a prevenir y reducir a su mínima expresión la aparición de nuevas deficiencias físicas, mentales, sensoriales e intelectuales y el agravamiento de las ya existentes entre las personas con discapacidad, incluidos los niños y las personas adultas mayores. Asimismo, promueven investigaciones, estudios científicos y tecnológicos dirigidos a prevenir y reducir las discapacidades. Artículo 33. Medicamentos, tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria. 33.1. El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales garantizan la disponibilidad y el acceso de la persona con discapacidad a medicamentos de calidad, tecnologías de apoyo, dispositivos y la ayuda compensatoria necesaria para su atención, habilitación y rehabilitación, tomando en cuenta su condición socioeconómica. 33.2. Los servicios de medicina, habilitación y rehabilitación del Seguro Social de Salud y Salud y los hospitales de los Ministerios de Defensa y del Interior los proporcionan directamente. Artículo 34. Apoyo a la investigación. El Ministerio de Salud promueve y ejecuta investigaciones científicas en el ámbito de la discapacidad con prioridad en el desarrollo de ayudas, dispositivos y tecnologías de apoyo. Se pondrá un énfasis especial en las investigaciones dirigidas a la prevención, diagnóstico, rehabilitación y monitoreo de las discapacidades poco comunes, de acuerdo a la Ley 29.698.